Vale. Entonces, sería asuntos que se declaren de urgencia, antes se los adelantábamos, tenemos dos. Uno es el habilitar la partida presupuestaria que por error no se incluyó para afrontar el coste que nos supone el convenio con la Agencia del Medio Urbano y Natural, que tiene este ayuntamiento, para la inspección, tramitación de y resoluciones de los expedientes sancionadores en suelo rústico. Y el otro es habilitarme a la firma del convenio con la Secretaría de Estado de Turismo, por el que se otorga a este ayuntamiento 2,9 millones de euros para invertir en la localidad de Playa Blanca. Sí, entonces, votación de la urgencia de los dos asuntos, si estamos de acuerdo, o quieren que lo votamos la urgencia de forma separada si ustedes tienen alguna objeción. ¿Están de acuerdo con la urgencia? Yo en este caso más tengo. Vale, en cuanto a la urgencia, pero yo digo para votar los dos, ¿en los dos abstiene, compañero? En el acuerdo. ¿Estamos hablando en el punto? No, estamos hablando esto. Estamos hablando de la urgencia. Pero usted me está diciendo que votar ahora la urgencia también. La urgencia, no. Si lo traemos ahora, lo debatimos y lo votamos ahora. Claro, ¿cómo? Exacto. Vamos a tratar la urgencia. Vamos a hacerlo por separado. Venga. Vale. Sometemos a votación la urgencia del de la habilitación de la partida del convenio con la Agencia del Medio Urbano y Natural. ¿Votos a favor? De la urgencia. De la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Ganemos? ¿Perdón? ¿Y dónde está Roque? Bueno, pues. Ahora dice ganemos, yo no voto. Yo me tengo. Vamos, Roque, ¿no te puedes ausentar así? Vamos. Entonces, ¿votos a favor? De... ¿Ganemos? Grupo de gobierno formado por Unidos por Yaiza, PIL. ¿Abstenciones? Del PSOE, Coalición y San Borondón. Bien. Ahora sometemos a votación la urgencia de habilitar a la alcaldesa a la firma del convenio con la Secretaría de Estado del Gobierno de España, por el que se lee... da a este ayuntamiento 2,9 millones de euros para la inversión en Playa Blanca y que se producirá en Madrid el próximo día 18, porque han suspendido, iba a ser aquí el día 19, pero la secretaria de Estado ha llamado esta mañana, que debe ser por los acontecimientos de Cataluña, que se han suspendido los viajes de todos los altos cargos. Y como nosotros estamos ahí en Madrid, lo firmamos en Madrid, ¿vale? El día 18. Claro. Por urgente, porque es porque se tiene que desplazar hasta el día 19, ¿no? No, y porque además, cuando la Secretaría de Estado nos dice las fechas que ya tiene disponibles para firmar, ya estaba convocado el pleno. No lo pudimos incluir. Vale. Entonces, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor del grupo de gobierno y ganemos? Formado, grupo de gobierno formado por PIL, Unidos por Yaiza y del grupo Ganemos. ¿Abstenciones o en contra? Abstenciones. Abstenciones de San Borondón, PSOE y Coalición. Bien. Ahora vamos a votar el punto. ¿Vale? Primer punto. Habilitar la partida de presupuestaria que por error no se incluyó. Entendemos. Un error de intervención del coste que nos supone a este ayuntamiento ese convenio. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para que lo explique. Como bien adelantó la señora alcaldesa, se firmó un convenio con la AMUN, con la Agencia del Medio de Protección del Medio Urbano y Natural, el año pasado, en 2016. Incluso el año pasado, 2016, también se tuvo que traer a pleno la creación de la partida, porque es verdad que ya se había aprobado el presupuesto. Para este año, pues hubo un despiste, sinceramente. No se dotó esa partida, no se mantuvo esa partida del año anterior. Y bueno, hay que crearla, hay que dotarla y además incluso con las dos anualidades, porque también faltaría la, el año pasado, pues entre que se hizo un convenio y demás, el, los trámites, pues luego se quedó si presentaban factura o no, y al final pues ni una parte ni la otra, pues llegamos a ese acuerdo y es verdad que no se pudo contabilizar. Y por eso es la cantidad que se refleja ahí, que son dos cuotas, para que no genere confusión. La cuota creo que era de 8.000 y algo por año. Por eso se hace la modificación de una partida que consultado con, sobre todo con Costas, porque es, normalmente es la en la que se contabilizan los servicios de temporada que tiene que pagar el ayuntamiento. Ya están pagados y si viniera alguno pues quedaría partida suficiente para poderlo acometer, por eso el informe de intervención incluso lo refleja así y es positivo, y por mi parte nada más. Tiene la palabra San Borondón. Sí, yo en este caso me voy a abstener. ¿Ganemos? Bueno, nos vamos a abstener no porque haya que pagar las partidas, sino por la ineficacia en este momento de la Junta de Gobierno al estar despistado, por eso mismo nos vamos a abstener. ¿Soe? Nos abstenemos. Yo creo que podría estar bastante justificado. No entiendo que se hayan olvidado. Y creo que todo esto, al final y al cabo, viene a modificar el presupuesto también. Y creo que nos a mí me falta más contenido para poder posicionar. De todas maneras, siempre que hay una modificación del presupuesto, siempre decimos lo mismo. Son decisiones de ustedes y terminamos absteniéndonos. O sea, no voy yo a votar en contra. Abstención. ¿Coalición? Pues en la misma línea, es un tema que se ha traído, como ustedes dicen, urgente y poca información tengo, salvo leerme esta hora, y por lo tanto nos vamos a abstener en este punto. Muy bien, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor del grupo de gobierno formado por PIL y Unidos por Yaiza? ¿Y abstenciones de San Borondón, Ganemos, PSOE y Coalición Canal? Vale, pasamos al punto número 2. Que sería la habilitación a la alcaldesa a la firma del convenio, así como su contenido, claro, a suscribir con la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y en virtud del que se otorga a este ayuntamiento una subvención de 2,9 millones de euros para su inversión en la localidad de Playa Blanca. Esto ustedes saben que fue fruto de las negociaciones de Nueva Canarias con ocasión de la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 17, y es la primera vez que el Ayuntamiento de Yaiza firma un convenio de estas características con la Secretaría de Estado de Turismo del Estado español, cosa que han hecho otros ayuntamientos. Es decir, a la propia Secretaría de Estado en la primera reunión le sorprendió que un municipio turístico como el nuestro nunca hubiese suscrito un convenio con la Secretaría de Estado, como lo hace, por ejemplo, el de Mogán, el de Santa Lucía, el de Maspalomas, pero Yaiza nunca, es la primera vez. Y desde luego el importe pues casi es como ganarse la lotería, ¿no? 2,9 millones de euros, una cifra importante. Esto está dentro del programa de infraestructura turística, es decir, solo puede ir la obra que se acometa, solo puede ir destinada a la mejora de los espacios públicos turísticos, y en este caso es para la localidad de Playa Blanca. Ahora firmaremos el convenio el próximo día 18 y en las próximas semanas les informaremos de la obra que se va a acometer a cuenta de este dinero. ¿Vale? ¿San Borondón? Hombre, es que decir que no estamos de acuerdo en que venga una financiación para este ayuntamiento a través de cualquier ente es una locura, pero claro, no entendemos un compromiso tan grande que se adquiere, no entendemos la urgencia, echamos en falta, pues bueno, estudiar todo este tipo de información y bueno, y en un momento dado, pues bueno, insisto, no participamos de ello, por lo tanto, permítame usted que quede en su responsabilidad, en su decisión de cuáles son las inversiones que ustedes le dan prioridad, y en este caso me tengo que abstener. ¿Ganemos? Hombre, entendemos que es una buena partida para el pueblo de Playa Blanca, exclusivamente, como dice usted. Sí, será la localidad de Playa Blanca. Lo único que, claro, que con 2 millones, casi 3 millones de euros, se pueden hacer muchas cosas. Como no aparece en la partida en qué se va a destinar, pues hasta que no tengamos más información nos vamos a abstener. Perfecto, Zoe. Yo los felicito. 3 millones para invertir. Me encanta. Otra cosa ya indiscutible sería, por ejemplo, dónde lo van al final a invertir o no. Decías que tenía que ser para obras dedicadas al turismo, prácticamente, para fortalecer las espacios públicos, espacios públicos turísticos. ¿Solo en Playa Blanca? Solo en Playa Blanca. No había, no sé, recuérdame, porque a lo mejor me equivoqué yo o estoy un poco confundida, con otra partida. Para invertir en el Golfo no es esta. Esa no es, esa es otra. Esa es otra, ¿verdad? Vale. Sí, vamos a ver. Por un lado, esto es infraestructura turística, ¿verdad? No tiene que ver con esta, las tengo no, yo confundidas. No, infraestructura turística, ya firmamos el día 18 el convenio para que se nos transfiera este dinero al ayuntamiento, ¿vale? Y el ayuntamiento acometa la obra que se incluya en ese convenio, ¿vale? Esto es una cosa. Por otro lado, y dentro de la misma negociación de Nueva Canarias, con ocasión de la negociación para la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2017, se consigue que nos pongan al Ayuntamiento de Yaiza una partida de 1 millón de euros para el saneamiento del pueblo del Golfo. O sea, aparece así. Ustedes se meten, si quieren, en los presupuestos generales del Estado y podrán ver, por un lado, en el capítulo de turismo, los 2,9 millones de euros para Playa Blanca, y podrán ver en el capítulo de saneamiento e infraestructura 1 millón de euros para el pueblo del Golfo. ¿Tiene límite de ejecución esta partida? Eso. Esta partida tiene que se concretarán en el convenio. Nosotros tenemos, en principio, 2 años para ejecutar y 1 para justificar. Estamos en torno a los 3 años. Y podemos pedir una ampliación tanto de la ejecución como de la justificación. Mano. Es decir, que podríamos tener un margen de 4 años. El del saneamiento, que es 1 millón de euros para el pueblo del Golfo, tendríamos 4 años. Mano. ¿Vale? El gobierno de Canarias, en el año 2004, hizo un paquete de proyectos. Hizo en el municipio de Teguise hizo varios, en el de Aría hizo varios y en el de Yaiza hizo 2. Uno en el Golfo y otro en Playa Quemada. Se han ejecutado muchos del resto de los municipios, pero ninguno del municipio de Yaiza. ¿Por qué nosotros queremos y tenemos tanto interés por sacar adelante el saneamiento del Golfo? Pues por varias razones. Pero ustedes recordarán que hace ya unos años el Tribunal Supremo, con ocasión del deslinde marítimo, de un procedimiento interpuesto por los vecinos, por el Ayuntamiento, contra Costas y su deslinde, los vecinos y el Ayuntamiento perdemos el pleito porque el Tribunal Supremo dice que no se puede reconocer al Golfo como núcleo urbano por no reunir uno de los requisitos que establece la Ley del Suelo para que sea núcleo urbano. Y uno es acceso rodado, el otro es saneamiento, y ese es el que incumplimos. Porque el Tribunal Supremo no entiende la evacuación de aguas fecales a través de medios propios como saneamiento. Entonces, esa es una de las principales motivos. Pero no olvidemos que allí hay una actividad importante, tal vez hay más actividad secundaria que residencial, y que tenemos que, si somos responsables con el medio ambiente y de verdad queremos que nuestro medio ambiente y nuestro mar no se contamine, tenemos que hacer esto. Ahora bien, y aquí yo le pediría la colaboración a los compañeros de Coalición Canaria, y es que dentro de esta negociación no solo se consigue el millón para el Golfo, también se consiguen 4 millones más para los 7 ayuntamientos de la isla. Pero por mi parte, yo renuncié a la parte de Yaiza para que se distribuyera en el resto de los 6 ayuntamientos. Y aquí hemos tenido la oposición del presidente del consorcio, que también lo es del Cabildo, y le pido ayuda porque es de su partido. Mire, aquí yo creo que tenemos que darle prioridad a los problemas. La propia consejera de Política Territorial y de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, doña Nieves Leydi Barrero, que también es de su partido, ha dicho recientemente que tenemos en esta isla un problema serio, no solo en esta isla, porque en Tenerife es peor y en Gran Canaria es peor, pero en esta isla tenemos 27 vertidos ilegales e incontrolados al mar que debemos recuperar. Esta negociación no se hace con mala voluntad, no se hace ni para perjudicar al presidente del Cabildo, ni muchísimo menos, se hace dentro del conocimiento que tenemos todos los compañeros que estamos al frente de un ayuntamiento, de las carencias que tenemos. Aquí hay un conflicto, en lo que dice el presidente del consorcio y también del Cabildo, es que los ayuntamientos no tenemos competencia y el ayuntamiento sí tiene competencia. La única competencia que tiene el consorcio es la gestión del ciclo integral del agua, la gestión. Es decir, una vez se termina o acomete una obra, esa obra se pone a disposición para que el consorcio o el consejo la gestione. Ahora, yo les invito a ustedes a que se lean el artículo 25C de la ley de régimen de bases de la ley de bases del régimen local, y ahí están las competencias claritas. Y si quiere que lo lea la señora. El artículo 25 2D. Sí, léelo. Vale. El municipio ejercerá en todos casos como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias. El apartado A es urbanismo, B medio ambiente urbano y C abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. O sea, es inequívoco. Entonces yo apelo, porque por mi parte, como alcaldesa y políticamente, nunca hemos tenido ningún problema con el Cabildo, más allá de reivindicar para nuestro municipio, y entiendo que no debería de haber un conflicto donde no debe de haberlo, porque finalmente tendremos que hablar con el consorcio, tendremos que... La pena es que se pierdan estos 5 millones de euros para la isla de Lanzarote. Esa sería la pena. Y no ha sido fácil conseguir esto. O sea, ustedes, me gustaría que entraran en las partidas y vieran las partidas que hay distribuidas para todo el territorio nacional, y lo que viene para la isla de Lanzarote se echarían manos a la cabeza. O sea, verían el gran logro que esto ha supuesto. Volviendo a los lares, en los que estábamos, que nos fuimos con otras partidas. Vale. que la felicito. Vamos al convenio de los 2,9 millones. Vale, que la felicito, pero que si es verdad... que en cuanto lo vayan ejecutando y demás, si nos gustaría, yo creo que a todos, pues conocer qué lo vamos a dar a conocer, con pues participar con todo, no te digo, detalle en las decisiones, porque sé perfectamente quién tiene esa competencia y sé perfectamente el papel que ocupamos desde la oposición, pero sí poder quizás tener un poco de ojo crítico con ustedes de cerca y de frente, y no a través de medios de comunicación. No, se dará a conocer, se les dará a conocer y se les pondrá en conocimiento de lo que se va a hacer con esta obra. Y si se resuelve todo este conflicto con Cataluña y volvemos otra vez a sentarnos para negociar los presupuestos generales del Estado, también admitimos sugerencias porque en un principio estas partidas se podrían prorrogar, es decir, volver a habilitar para el año 18. Entonces, con 2,9 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver, porque con este jaleo, pues, no sé yo cómo va a quedar el Estado finalmente. No voy a perder la cordura del voto y me abstengo. Bien, entonces, pasamos a votación. Votos a... ¡Ay, Dios mío! Que hoy estoy empeñada en que Ángel no hable. Coalición Canaria. Ángel y alguno más. ¿Eh? Se están luciendo. Sí, sí. Vamos a ver, los 2.900.000 euros se supone que la vamos a habilitar para firmar este convenio para gastarlo en la anualidad, ya en el 2017, no, en el 2018, ¿entiendes? No, vamos a ver. A nosotros nos dan esta subvención con cargo al ejercicio del presupuesto general del Estado del año 17. Y además, A ti te dan la subvención y nos dicen, usted tiene dos o tres años para ejecutar y uno para justificar. Si a lo largo de la vida de la ejecución del proyecto usted tuviese algún problema, usted puede pedir una prórroga y se le concedería. ¿Vale? Entonces, esto hipoteca, digamos, el presupuesto del Estado del año 17, pero no a nosotros. O sea, este dinero nos entra a nosotros este año. Pero nosotros desde que tengamos firmado el convenio ya podemos adjudicar la obra. ¿Se contabilizará para los presupuestos del año que viene este dinero? ¿Quién entrará, es? ¿Entrará en partidas del presupuesto de 2018? ¿O se dejará aparte? ¿Los presupuestos del 2018 estarán incluidos este dinero? ¿Pero del Estado? Sí. ¿O en el nuestro? No, en el nuestro. Usted, para el año 2018, tenemos, claro, vamos sí, a presentar... Claro, sí, se reflejará, claro. Ah, se reflejará la partida. Entiendo que sí. Yo, como es la primera vez, mijo, que tenemos estas perras... Con una resolución nosotros podemos incrementar nuestras partidas porque es a través de una subvención. Incrementaríamos desde que ya esté firmado y esté todo tramitado. Y luego, está claro que en lo que resta de este año no vamos a terminar la obra. Entonces, los remanentes que quedaran se vuelven a incluir en el presupuesto del año que viene, y si no termináramos en el siguiente, hasta los tres años que han dado de ejecución. Y donde no aparecerá será en el ejercicio 18 del con cargo a este año y a este convenio concreto. Si tenemos suerte y las condiciones y la aritmética matemática nos sigue ayudando, trataremos de incorporar la misma partida para el ejercicio 18. Vale. Bien. Es el turno de Ángel, el pobre. Abusan sí, más de sí, porque lo mismo que antes no dejó usted hablar a Juan, por derecho de réplica, no tenía que haber dejado hablar ahora a Ramiro. No, porque una cosa es el diálogo y otra cosa es... Yo creo que a estas alturas deberíamos saber que quien termina el debate es el presidente. Es que estas son las reglas del juego de la política. Porque es que si un concejal va a tener más derecho a cerrar un debate que la alcaldesa, que para nada estoy. A ver si nos entendemos. Otra cosa es un debate que sea constructivo para todos. Ahora, aquí el pique por el pique y el cerrar por el cerrar, no va a ser así. ¿Por qué no? Nosotros en este punto, pues indudablemente, el que te vengan 2.900.000 euros para el municipio y concretamente para la zona de Playa Blanca, pues es una noticia positiva. La actuación, pues, súper resumida, que es el parque del Atlántico, por lo que veo. El parque del Atlántico, sí. Y por lo tanto, nosotros en este punto, pues, vamos a votar a favor de que usted pueda firmar y que ese dinerito venga para el municipio. Gracias, Ángel. Y échanos una mano con el millón de euros de... Ya lo hablamos, claro. A ver si este hombre entra en razones. Bueno, pues entonces, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Sí, Ramiro? ¿Alguna? No, yo ahora no. Ah, no, pensé que me ibas a consultar algo. Vale. No, ya dije. ¿Votos a favor? Ya dije anteriormente que no. Grupo de gobierno formado por Unidos por Yaizapil, Coalición Canaria, abstenciones, San Borondón, Ganemos y Partido Socialista. Bien. Ahora, no sé si ya Dani se tiene que ir. Bueno, Dani, que todo te salga bien. Y seguimos con la moción... ¿Me vas, Dani? Sí, Dani se tiene que ir. Tiene que viajar.